Versace VFC 102.1 FM. Evolución Radio, transmitiendo desde Otumba, Estado de México, para el Valle de Teotihuacán. Evolución Radio es una radio comunitaria y forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias Amar México. Evolución Radio, porque tú eres voz. Estás escuchando la transmisión que prueba de Evolución Radio. XHVFC 102.1 FM. De Evolución Radio. Estamos nuevamente con ustedes, Isabel García, y nos acompaña Alejandro Zarralda, quien estuvo con nosotros hace 8 días. Bienvenido, Alejandro. Hola, ¿qué tal a todos los que nos sintonizan a esta hora? Estamos escuchando igual de fondo la música de Manuel de Sumaya, Al Prodigio Mayor. Este fondo nos da una pauta para iniciar la discusión del día de hoy, Alejandro, que quedó como un poco pendiente en cuanto a la versión del programa anterior, que fue precisamente la independencia, ¿no? Sí. La colonia, y nos quedamos en las reformas borbónicas. Alejandro, ¿qué nos podrías decir de lo que vimos el programa pasado? Sí, pues a manera de resumen, vimos las reformas del siglo, de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que afectaron, que dieron parte a una crisis económica para que en el segundo decenio iniciara lo que sería la lucha independentista en México. Sí, también vimos, retomamos las costumbres, todo lo que implicó este proceso de colonización, ¿no? Esta parte de la inculturación, vimos un aspecto importantísimo que fue el guadalupanismo, que pues finalmente lo decidimos denominar, ¿recuerdas, Alejandro?, como un elemento importante, y lo llamamos como protonacionalismo, ¿no? Como ese primer inicio de identidad nacional, la Virgen de Guadalupe como un elemento religioso, sí, pero también un elemento político, ¿no?, que va a ayudar a la conformación de identidades y de un sentido nacionalista. Vimos también el aspecto de las castas. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Ale? Pues sí, vimos muy bien el guadalupanismo, perdón, como esta, digamos, este concepto para poder aglutinar a todas las personas de las diferentes castas, como lo dices, estamentos sería la palabra adecuada, que se sintieran unidos con la tierra, con la religión y con esta nueva lucha en busca de la independencia. Y más propiamente hablando de las castas, vimos que es una forma de designar peyorativamente a ciertas, ¿cómo se ve?, linajes, a ciertos linajes, en especial a los indígenas, a los de descendencia africana y a las mezclas que se daban entre estos. noche muy importante esto de las castas, porque finalmente va a dar la pauta para que especialmente dos grupos importantes, que van a ser los criollos y los peninsulares, que se enfrenten por la lucha en el poder. Ale, ¿qué nos puedes hablar acerca de las reformas borbónicas? Sí, mira, bien, empecemos, yo creo que con el siglo, principios del siglo XIX, ya vimos lo de finales del siglo XVIII. Vamos a ver lo que ocurrió en 1805, más propiamente. Esta gran reforma económica social que agravó a la sociedad novohispana, que fue la Real Ordenanza de los Vales Reales. Esta ordenanza fue un, digamos, una emisión de títulos que daba la corona a las personas a cambio de que éstas les prestaran ciertas cantidades de dinero líquido. Estos préstamos al gobierno o a la corona española se les iba a regresar, a reembolsar, pero en la realidad no fue así. Se les obligaba a las personas de la Nueva España a que prestaran dinero líquido a la corona para utilizarse en las guerras que la corona tenía. Y la verdad es que solo se les reembolsó a la mitad de las personas que prestaron. Esto causó, obvio, que un coraje y cólera entre la población que no querían algunas más ya pertenecer a este gran reino español, y otras muy, muy por dentro lo que querían era cambiar el gobierno novohispano, quitar al virrey, quitar a las autoridades españolas directas, porque eran diferentes a los criollos. Estos eran, digámoslo, recién llegados a la Nueva España, mandados por la corona Borbón, que venían a hacer estos cambios que se conocen como las reformas borbónicas. Y pues sí, recordar que las reformas borbónicas finalmente te surgen en el contexto que fue donde nos quedamos el programa pasado, en un contexto de cambio, dado al cambio de dinastías que se da en Europa. Se derrota la dinastía de los Habsburgo y sube al trono la dinastía de los Borbones. Finalmente, los Borbones se dan cuenta que en este contexto colonial, pues finalmente no saca la corona el provecho que debería de tener en cuanto a la fiscalidad, a la recaudación de tributos, al manejo de exportación de mercancías, y hacen toda esta serie de reformas. Recordemos que mencionamos también la vez pasada este aspecto de la corrupción existente en todo el gobierno virreinal, que finalmente fue un elemento que orilló a la dinastía de los Borbones a elaborar esta serie de reformas, donde en primera trataban de quitarle esta autonomía que de alguna forma habían adquirido las colonias en América durante los primeros 2-3 siglos de colonización, y finalmente se dan cuenta la dinastía de los Borbones que pueden extraer muchísimo más provecho de las colonias si desde la corona se controla toda esta parte de la fiscalidad, de la parte del dinero, del comercio, entre otros aspectos muy importantes de la vida económica de la Nueva España, ¿no? Entonces esto va a ser importante porque comienzan a desaparecer ciertos cargos, ¿no? Recordemos que mencionamos igual en la sesión pasada los diferentes cargos que existían en la Nueva España, ¿no? Como las alcaldías, los municipios, entre otras, ¿no? Y pues van a desaparecer este tipo de instituciones y los van a sustituir la dinastía de los Borbones por los intendentes, ¿no? Que son precisamente los peninsulares, que van a ser, ¿cómo podríamos definirlo? Van a ser funcionarios pagados directamente por la corona que vienen a controlar esta parte del dinero y del gobierno, ¿no? Y eso va a limitar, uno, el poder económico que había adquirido el grupo de los criollos en la Nueva España, y va a permitir que asciendan tanto política, social y económicamente estos grupos de peninsulares, estos españoles venidos de la península ibérica de España, para controlar esta situación, ¿no? Y se agrava más este descontento porque limita el poder de la iglesia con las reformas borbónicas, con una primera parte de desamortización de bienes parcial, no hay que entender esta primera desamortización, que es completamente distinta a la que se da ya en el siglo XIX con las reformas juaristas, pero que esta parte de quitarle parte de los bienes, especialmente el capital líquido a la iglesia, va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera va a evitar que la iglesia, o más bien estas reformas buscan que minar el poder económico que había adquirido la iglesia durante toda la etapa colonial. Entonces va a ser muy interesante esta situación. ¿Por qué? Porque dijimos que en 1776 estas acciones directas van a culminar con la expulsión de los jesuitas del territorio novohispano, y no solamente del territorio novohispano, que se extenderá después a todas las colonias americanas y después en la península ibérica, ¿no? Sí, pues en este año de 1776, retomando a siglo XVIII, se da también la primera representación. La representación era una forma de organización de las agrupaciones de la Nueva España, de poder decir sus pensamientos o decirlo, sus expresiones, y en la cual hablan y dicen y hacen ver al virreinato y a la corona española que no están de acuerdo con estas reformas que se están llevando a cabo. Entonces es aquí donde vemos un sentimiento arraigado a la tierra, de adscripción a la tierra. Son los nuevos hispanos los que empiezan a dar esta nueva literatura, que después con el tiempo se les va a llamar criollista, una literatura criollista. Sí, un sentimiento de nacionalismo, de un sentido ya de pertenencia y de diferenciación entre el que viene de la península, el que viene de Europa, y el nativo americano, ¿no? Especialmente el nuevo hispano, el criollo, ¿no? Como se irá denominando. Y pues eso va a marcar un hito muy importante, porque entonces sí ya comenzará una rivalidad ya más notable entre estos dos grupos, que de poder muy importantes, que van a pelear por el control político, por el poder económico, y pues de alguna manera justa con los criollos van a protestar, porque finalmente se van a sentir invadidos en su espacio, en su territorio y en sus pertenencias con esta serie de reformas borbónicas. Bueno, vamos a un corte les seguimos exhortando a que nos sintonicen en el 102.1 FM y que nos contacten en contactoevolucion.@gmail.com. Regresamos. La radio comunitaria es tu propia radio. Evolución Radio, porque tú eres voz. El Valle de Otumba fue escenario de una férrea batalla entre mexicas y Hernán Cortés. Evolución Radio, escaparate de cultura. Revolución Radio, 102.1 FM. Seguimos con ustedes, amable auditorio de Evolución Radio 102.1 FM, y estamos discutiendo el aspecto del preámbulo o las causas que llevaron hacia la independencia de México. Y estábamos explicando lo que son las reformas borbónicas. Ale, ¿cómo afectaron directamente las reformas borbónicas en la Nueva España? Afectaron directamente, como lo estás diciendo, en la vida social, en la vida cotidiana. Porque al haber reformas económicas, sociales, hasta políticas, cambia totalmente el concepto de vivir en la sociedad del siglo, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. ¿Por qué? Porque en lo social se trataron de hacer leyes en las cuales se estipularan que existen castas y por lo tanto son estamentos, si lo recordamos, son las divisiones de derechos y obligaciones. Es lo que se puede decir que se conoce parecido al término ahorita de clase social. Es diferente, pero es muy parecido. El estamento te hace pertenecer a cierto grupo, pertenecer a cierta comunidad en la cual tienes, como lo dije, derechos y obligaciones. Con las reformas sociales borbónicas no podían pasar de, por ejemplo, los mestizos a ser parte de algunos gremios de españoles, porque había diferencias sociales, aparte de las diferencias físicas, era mal visto. Entonces hacían una sociedad que no fuera móvil, era muy fija, de la cual cada quien tenía su lugar y no podía moverse de este lugar. Sí, y pues también recordemos que en cuanto a las afectaciones económicas, pues se ve, dijimos que si bien es cierto que se ve afectado el clero de una forma directa, también se va a ver afectada toda la sociedad en su conjunto, porque la iglesia fungía como principal prestamista, y al ya no tener la iglesia capital, dinero circulante, pues se ve la necesidad de comenzar a cobrar a aquellos a quienes le debían, y esto provoca un desequilibrio económico, porque en primera hay una baja producción minera, una baja producción agrícola, hay escasez de alimentos y una serie de factores, incluso que la fiscalidad la comienza a controlar la corona desde España a través de las intendencias, y pues obviamente al no tener de dónde sacar recursos la gente para poder pagar, y hablamos desde el indio, desde el negro, el mulato, hasta los mismos grupos de criollos y peninsulares, ¿no?, que había de estos mismos grupos que le debían a la iglesia. Entonces, pues obviamente todo este aspecto de falta de dinero circulante pues lleva a una crisis y una depresión económica tremenda, ¿no? Y pues, no olvidemos que estas crisis de alimentos, económicas, sociales, que llevarán a revueltas anteriores, como la revuelta de los Guadalupes, de las que nos vas a hablar, de alguna forma se van a acentuar hacia 1808 con las crisis imperiales, ¿no? Con todas estas invasiones de Napoleón a la península ibérica, y que va a provocar una crisis económica y política aún más grave, ¿no? Y de alguna manera que va a propiciar o va a preparar el campo para la revuelta de 1810. Sí, volviendo a lo que hablábamos del principio del programa de Valles Reales, esta emisión de títulos era el pedir obligatoriamente prestado a la población pues los recursos monetarios, y esto creaba que quitar la moneda del país, del virreinato, no iba a existir tal moneda para poder invertir en agricultura, comercio, industria y minería. ¿Y qué generó esto? En unos 3 años que hubiera una crisis tremenda sobre el costo del grano, de maíz y de trigo. Las personas no podían pagar ni trigo, ni maíz, ni algún otro alimento, porque no existía moneda con qué pagar. Tenían que volver en las ciudades más importantes al trueque. En los pueblos siempre se llevó el trueque y casi nunca se utilizó la moneda, pero en las ciudades importantes, donde ya se había acostumbrado al uso de la moneda de intercambio, tenían que volver a lo que antes se practicaba. Y al no existir inversión en la minería, que era lo más importante de la Nueva España a finales del siglo XVIII y principios del XIX, pues creó una crisis tremenda, que grandes hacendados y grandes ranchos se vinieron a la quiebra. Sí. Lo que creó que... Una fuga de capital. Sí, una fuga de capital tremenda. Lo que creó que, con el movimiento que hablaste tú de los Guadalupes, son sobre todo personas de dinero, personas hacendadas que pertenecen al Ayuntamiento de México, que son del Bajío algunos, y que se ven afectados porque la corona les está quitando su dinero líquido con el cual ellos invertían en sus ranchos. Sí. Y por lo tanto hacen esta representación de los Guadalupes para poder defenderse. Sí. Secretamente, no aparecen anónimos en los documentos, no ponen su nombre porque no quieren que se enteren que son ellos los que están en estas representaciones. Sí, por temor a represalias, también acciones directas de parte de los funcionarios a la corona, y que va a ser interesante esta acción que hacen este grupo de los Guadalupes, ¿no? Porque tendrán pues una función muy importante que podemos explicar a partir de este movimiento, el movimiento de Hidalgo en un sí, primer sí, momento. Claro, porque Hidalgo también es de, la familia Hidalgo es de aquellos los que están afectados, porque la corona les está quitando dinero líquido, propiedades, su hermano de Miguel, Manuel, también se verá afectado. Y por lo tanto Hidalgo, digamos, tiene las razones suficientes como para hacer un movimiento o una rebelión que posteriormente será una revolución independentista. Los que participaban en esta agrupación de los Guadalupes cerca de 1805 y 1808 son sobre todo, como lo decía, personas de dinero, y se encuentran entre ellos mujeres, es una innovación en las agrupaciones, abogados, comerciantes, eclesiásticos, gente de prestigio social y económico. Y hacen una agrupación antes de los Guadalupes llamado El Águila. Es un diario rotativo libre en el cual se expresaban en contra de estas medidas por parte del virrey Iturrigaray, que las llevaba a cabo. Pero hay que recordar que estas reformas borbónicas y sobre todo los vales reales solamente se llevan a cabo en el virreinato de la Nueva España. En los demás virreinatos no se llevan, ni en el de Buenos Aires, ni en el de Perú, ni en Venezuela. ¿Por qué? ¿Por qué, digamos, por qué sí siguen las reglas los novohispanos? Pues como tú lo dijiste, había un intercambio de españoles peninsulares que llegaban a la Nueva España. Estaba muy bien cuidada la Nueva España en ese sentido. No querían que se les fuera ese gran tesoro que habían encontrado ahí, no nada más en plata y oro, en algunas mano otras de obra, mano de obra. Muy económica, ¿no? Sí. Barata muchas veces, ¿no? Y especialmente por todas estas mezclas interraciales que le va a permitir a la corona española, pues esta explotación sencilla, relativamente, de los recursos, ¿no? Continuando con los Guadalupes, ellos hacia 1808 hacen una representación como las que hemos estado hablando en su periódico, y se expresan mal del virrey Iturrigaray, no tanto ofendiéndolo, pero sí diciendo que no van a acatar estas nuevas reglas. Uh-huh. El virrey Iturrigaray es enfadado, algunos los destituye del Ayuntamiento de México, se da unas disputas y después de ciertos altercados, el virrey Iturrigaray sale del lado de los Guadalupes. ¿Y por qué el nombre de los Guadalupes? Porque era una forma de identificarse con las personas que vivían en ese territorio. Recordemos que aquí se crea pues esta leyenda y esta cierta, ¿cómo lo podemos decir? Mito. Mito, hasta cierto sentido, y es muy importante para los mexicanos hoy en día, de la Virgen de Guadalupe. Entonces por eso viene de ahí el nombre, los Guadalupes. Querían identificarse con las personas de esta tierra. Y que finalmente será un pretexto social para movilizar a las masas que también en ese momento se están viendo afectadas, sí, ¿no? Como de alguna manera, sí. Los indios y algunas castas, ¿no? Y continuando con esto, bueno, el virrey Iturrigaray se pasa del lado de los Guadalupes, los apoya, se da la invasión de Napoleón a España en 1808. Y Iturrigaray ve la oportunidad, el chance de no independizarse totalmente, pero sí parcialmente de España, al no estar un rey gobernando lo que son los imperios españoles. Los españoles recién llegados de España, los peninsulares, se ven traicionados por Iturrigaray, así que digamos que promulgan y ponen a un nuevo virrey, secuestran al virrey Iturrigaray y cambia lo que viene siendo la agrupación de los Guadalupes, y los Guadalupes pasan a ser más radicales porque ya no son bien vistos por los españoles peninsulares, y los Guadalupes es cuando entran en contacto con los que se formarán las conjuras de Querétaro, y que es donde vas a empezar a hablar junta, tú. ¿No? Sí, la junta de Querétaro. La junta de Querétaro, que ya la veremos en más adelantito en el programa, ¿verdad? Pero no olvidemos el contexto internacional, ¿verdad? De estas invasiones de Napoleón a España, como ya lo mencionaste, en 1808 va a ser determinante. ¿Por qué? Porque esta crisis política va a agravar la situación en la Nueva España de descontento, ¿no? Va a crear cierta inestabilidad y cierto desequilibrio, incertidumbre, ¿no? Que sería la palabra, porque al obligar Napoleón a derrotar a Carlos IV y a obligar a Fernando VII, que es su hijo, a abdicar imponer en el trono a José Bonaparte, va a ser una situación tremenda que incluso en 1808 va a llevar a la primera revolución en América Latina y la primera independencia, ¿no? Que el primer movimiento independentista, que es el movimiento en Haití. En Haití, que va a ser muy importante para poder explicar también de alguna manera esta influencia que tiene el contexto internacional para que en la Nueva España y en otros virreinatos y en otras colonias también se contempla esta posibilidad, si bien no de separación, sí de buscar una autonomía de parte de la corona. Sí, esto como tú dices, genera una cierta confusión en los virreinatos, porque la mayoría de los que viven en América, españoles, indígenas, mestizos, se ponen a analizar de por qué la corona española abdicó, por qué renunció a gobernar España. Y con esto vamos con esto, a regresar. Sí, con esto regresamos y los dejamos con La Petenera. Bueno, perdón, hay un cambio aquí de planes. Bueno, vamos a un corte y regresamos en el 102.1 FM en Evolución Radio. FM. XHVFC 102.1 FM. Evolución Radio es una radio comunitaria que forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMAR México. Evolución Radio, porque tú eres voz. Transmisión de prueba de Evolución Radio. XHVFC 102.1 FM. Estás escuchando la transmisión de prueba de Evolución Radio. XHVFC 102.1 FM. Estás escuchando la transmisión de prueba de Evolución Radio. XHVFC 102.1 FM. XHVFC 102.1 Frecuencia Modulada. Evolución Radio, transmitiendo desde su cabina en Otumba, Estado de México, para todo el Valle de Teotihuacán. Evolución Radio es una radio comunitaria y forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMAR México. Evolución Radio, porque tú eres voz. Ustedes en Evolución Radio en el 102.1 FM. Les pedimos que nos sigan contactando en contacto.evolucion@gmail.com o que nos manden igual un mensaje de texto al 5529208004 y también que nos escriban en evolucion-medioradio.blogspot.com o también que nos consulten por el podcast en podcast radio-evolucionradio.tk. Bueno, y continuamos, Ale, en nuestra discusión del día de hoy acerca de las causas que llevan a la independencia. Sí, nos quedamos en la invasión napoleónica. Ajá. A la península, España, y cómo fue recibida esta en América. Ajá. Pues la mayoría de los virreinatos estaban ya en vísperas, en conjuras para independizarse de la corona, y muchos se pusieron a reflexionar, entre ellos uno de los personajes importantes ya en este país, México, Morelos, reflexionó y dijo: si la corona abdica, si renuncia a gobernar este imperio, nosotros no nos vemos en la necesidad de esperar a que regresen. Claro. Y entonces lo que hacen es de verdad buscar su independencia de España. Sí, bueno, recordemos, y hay que aclarar un primer momento, en cómo muchos autores, historiadores, como don Jaime Rodríguez, ha manejado el primer movimiento, que es el movimiento, en el caso de la Nueva España, el movimiento de Hidalgo, como este movimiento autonomista, ¿no? Que si bien es cierto que no busca la independencia de la corona, sí quiere un gobierno autónomo, es decir, que se les vuelvan a reconocer, a regresar y reivindicar sus derechos que habían perdido con las reformas borbónicas. Y recordemos el lema, ¿no?, con el que se levanta en el grito de Dolores en la madrugada del 16 de septiembre, ¿no? Muere el mal gobierno, viva Fernando VII, pidiendo que regrese Fernando VII a la corona, y la Virgen de Guadalupe, ¿no? Aquí ya la Virgen de Guadalupe como un icono importante en este movimiento, que después otros autores llevarán a denominarán a los diferentes movimientos independentistas como los movimientos marianistas, ¿no?, o marianos, ¿no?, porque cada movimiento comienza a tomar como una imagen o una advocación propia de la Virgen de Guadalupe como elemento identificador, y explicando este punto en el primer movimiento que toma Hidalgo, ¿no? Sí, pues como lo dices, hay movimientos autónomos en América, y estos movimientos, por un lado, solo buscan, como dices, seguir perteneciendo a la comunidad española, aunque no estar totalmente libres. Se pareciera a lo que hizo la comunidad inglesa, el Reino Unido, con sus excolonias, que al independizarse seguían perteneciendo, en cierto sentido, y sobre todo comercialmente, a lo que hiciera o no hiciera el Reino Unido, o mejor dicho, Inglaterra. Es lo que pretendían algunas personas, o algunos personajes pretendieron, mejor dicho, en el virreinato de la Nueva España. Sí, efectivamente, y pues recordar que este aspecto de la Virgen de Guadalupe también será parte del discurso, ¿no?, del discurso que se irá manejando en las diferentes etapas del movimiento independentista. Sí, me permites dejar un punto claro. Estos movimientos de representaciones, como lo dije anteriormente, no significa que al hacer libres pensamientos, libres expresiones, todos estuvieran de acuerdo en ellas. De hecho, había, digamos, diferencias entre los que las conformaban, estos grupos, porque unos eran demasiado radicales y querían la independencia, y otros eran más, ¿cómo le podríamos decir?, un poco moderados en ese aspecto. Sí, y solamente pretendían cambiar el mal gobierno, como tú lo dices. Entonces hay que entender lo que los guadalupes al principio lo que querían era acabar con estas reformas que los estaban ahorcando. Después, cuando se va dando el ya movimiento independentista, hay unos que son más radicales, más revolucionarios que otros, y se van a encontrar ahí los que antes fueron aliados, enemigos. Sí, efectivamente, y que pues en cada quien, ya conforme irán avanzando el movimiento de independencia, pues igual se van a ir viendo claras las diferentes posiciones o posturas que se van a tomar, ¿no? El punto no va a estribar en cuanto a que se tenga que buscar una autonomía o independencia, sino ahora el problema estriba en qué tipo de gobierno hay que tomar o hay que por el que hay que optarse, un gobierno tradicional, monárquico, o bien un nuevo modelo, ¿no? Como el que se estaba ensayando en Europa, que es el de la República. Sí, que se había dado también en una reciente República, que era la de los Estados Unidos, el siglo pasado, siglo XVIII. Sí, y pues efectivamente, ¿no? Para 1809 la conspiración de Valladolid pues va a ser determinante para que ya se inicie formalmente en 1810 el movimiento iniciado por Hidalgo. Entonces, esto, la conspiración de Valladolid va a ser un movimiento muy interesante, porque de alguna manera va a estar ya propugnando y va a estar buscando ya el derrocamiento del virrey Iturrigaray, y de alguna manera ya Venegas cambiaron y ya va a ser determinante en esta situación, porque va a abrir boca ya para una protesta general y que aglutinante, como decías hace unos momentos, aglutinante de las masas descontentas afectadas, de aquellos campesinos, de aquellos indígenas, de aquellos castas, de aquellos estamentos descontentos por toda la situación, ¿no? Es decir, bueno, me estás cobrando más impuestos, no hay dinero, tenemos hambre y definitivamente no hay una solución real a nuestros problemas, y que es a partir de ahí donde se identifican con el primer movimiento que va a ser el iniciado por Hidalgo y que poco a poco va a ir uniendo estas masas, ¿no? Sí. Sin embargo, este movimiento de Hidalgo es muy interesante porque no va a ser homogéneo, no va a ser de alguna manera no va a ser tan bien integrado, ¿no? Porque a Hidalgo en diferentes momentos, y especialmente cuando es la toma de la Alhóndiga de Granaditas, pues a Hidalgo se le sale de control todo el manejo de estas masas, ¿no? Porque sabe que una turba enardecida, pues finalmente es difícil de controlar, ¿no? Entonces, como que todavía hay muchos huecos históricos para poder explicar el movimiento de Hidalgo, ¿no? Sus avances, sus retrocesos, y que finalmente hay procesos y diferentes estudios que han abarcado este periodo, pero volvemos al punto, hay elementos que aún no queda claro por qué cuando está en la batalla de las Cruces no toma la Ciudad de México. Sí, ¿no? Claro, y hay que recordar también que Hidalgo no tenía un ejército, podría decirse que formaba una milicia, y eran más que nada personas y como dices, una gran cantidad de masa insurrecta que lo único que quería era que se le hiciera caso a sus peticiones. Y al llegar al Cerro de las Cruces y no tomar la Ciudad de México, es una parte de la guerra y de la lucha independentista muy importante, porque ahí se separan dos caudillos importantes en esta guerra, como es Allende y Hidalgo. Hidalgo por su cuenta dice que él quiere regresar al Bajío y tomar como capital Guadalajara, que es lo que al final de cuentas va a ser. Allende, como él es de mentalidad académica militarmente, él le propone que tomen la Ciudad de México. Hidalgo, yo creo que se dio cuenta de una masa tan grande que tenía en la Ciudad de México, iba a ser incontrolable para la propia población, y prefirió mejor ir hacia Guadalajara, lo que crea este descontento que al final, cuando los capturan a los dos, son capturados tanto Hidalgo, Aldama, Allende, nos damos cuenta que ya hay una ruptura en este movimiento, ya no es un movimiento integrador, sí, ¿no? Integrador de intereses, sino que desde ese primer momento ya hay una desintegración de intereses que podemos explicar, la derrota, pero sí la desarticulación, sí, del movimiento, ¿no? Y hay que entender esta desarticulación también como un elemento muy interesante, porque podemos entender también que desde el principio no hay como una idea clara de una propuesta alterna para poder establecer, por ejemplo, bueno, al menos yo lo leo así desde mi perspectiva muy particular. En Hidalgo no va a haber ese proyecto sólido ni para crear una nación, ni para buscar ni siquiera una independencia. No tiene claro qué es lo que quiere. En cierto punto tiene claro que quiere la reivindicación de sus derechos, que se le regresen sus bienes, y con ello reúne los intereses de varios de sus colaboradores, pero finalmente no hay hay este proyecto de nación de decir, bueno, nos separamos. Va a ser con el movimiento de Morelos cuando ya finalmente haya hasta 1814, ya haya un proyecto claro de nación, de decir, no, o sea, primero sí, ok, queremos reivindicación de derechos, pero Morelos prácticamente va a decir, o sea... Es un independentista. Sí, va a decir, ¿sabes qué? No. O sea, ¿para qué queremos seguir dependiendo de la corona cuando nosotros mismos nos podemos gobernar, no? Entonces, esta... Creo que en Morelos, y coincido en este punto con varios historiadores que lo han manejado, creo que Morelos es el primero que plantea esta posibilidad de la independencia y que va a tener el primer proyecto claro de nación, porque finalmente él va a proponer una república, ¿no? En sentimientos de la nación, ya va a ser esa propuesta clara de un gobierno republicano, completamente diferente a un gobierno monárquico, o un gobierno tradicional, y que finalmente vamos a ver que es innovador en este aspecto, ¿no? Porque no solamente va a tener una visión más clara, sino que también va a tener un movimiento muy interesante. Al morir en 1811 Hidalgo, bueno, cuando lo fusilan y lo decapitan, Morelos toma el mando del movimiento, y creo que en Morelos sí hay mayor cohesión en sus ideas. Sí, al morir Hidalgo, como lo dijiste, los primeros caudillos, o mártires, como algunos le dicen, se da una segunda etapa en la... Ya, digámoslo así, independencia, ya no son rebeliones, suma de masas que buscaban, pues, expresarse y que se les regresaran los derechos. Cae el mando sobre el Rayón, sobre López, sí. Rayón. Él es el que se queda con la junta del gobierno y empieza a hacer enlaces con algunos otros caudillos que se estaban separados o regados por todo lo que es el virreinato, entre ellos Morelos. Morelos le ofrece protección a López Rayón porque se ve atacado por Calleja, si no mal recuerdo, el general Calleja. Morelos entonces empieza a tener cierta visión, y es muy importante. Todos los que conforman esta junta de insurrecta se dan cuenta que Morelos no solamente tiene el poder, digámoslo así, en milicia, sino también lo tiene en visión, puede proteger tanto a López Rayón y estar en Acapulco, puede estar en Oaxaca, está en diversos lugares. Fíjate que siento que en Morelos hay como que una mayor articulación, como una mayor integración en cuanto a su movimiento. Incluso algo que podemos diferenciar a Hidalgo de Morelos es esta formación militar, ¿no? O sea, Hidalgo finalmente no es militar y Morelos tampoco lo será, pero Morelos es como que mucho más ágil en cuanto a tener esa visión y pensar como estratega. Es muy buena estratega y le va a permitir, pues, tomar diferentes ciudades, controlarlas, aglutinar a las masas, controlar al ejército, y para este momento ya se le unen varios integrantes del ejército que pertenecieron al ejército realista y se cambian, ¿no?, al movimiento de Morelos. Entonces eso le va a permitir, incluso Iturbide, ¿no?, estará muy de cerca con Morelos, y que le va a permitir, pues, de alguna manera tener una visión mucho más amplia para poder controlar el movimiento. Sí, ¿no? El hecho de que Morelos haya sido un gran líder se le debe a que tenía a buenos terratenientes, digámoslo así, a buenos coroneles, como son la familia de los Bravo, como son Matamoros, como va a ser Guerrero, y como son los Galeana. Claro. Gracias a ellos, a tener una unión compacta en su grupo, puede abarcar mucho espacio y trasladarse muy rápido, pero poco a poco los realistas, el ejército realista va a ir matando a estos terratenientes, a estos amigos tan íntimos de Morelos, que él va a ir perdiendo fuerza, terreno, y aparte una enfermedad muy importante que le quitó ganas, que fue la tuberculosis, que le afectó demasiado. Sí, que para el momento de su aprehensión y de su y que igual corre el mismo destino que Hidalgo, pues va a enfrentar ya se encuentra bastante minado en su salud, ¿no? Bueno, estamos en Evolución Radio, vamos a continuar con la siguiente parte, ya manera de conclusión en esta primera parte de discusión ya del movimiento de independencia. ¿Qué podemos concluir en este momento? Todavía no entramos a los movimientos regionales que surgirán a partir del de la desintegración del movimiento de Morelos cuando lo fusilan en 1815, que ya será el último movimiento fuerte, cohesionado, y finalmente veremos el próximo programa cuál será el papel de los movimientos regionales y la independencia ya como tal, ¿no? Que hay que aclararle a nuestros radioescuchas que la independencia no se da en 1810. En 1810 inicia el primer movimiento. Una rebelión masiva, y hay que entender, yo podría sugerir dos posibles fechas para la independencia: 1821, 1836. 21 con los tratados de Córdoba y la firma de Juan de O'Donoghue, y ya en el 36 cuando realmente la corona española declara la independencia, dice: reconozco la independencia de lo que era la Nueva España. Políticamente, exactamente, sí. ¿No? Reconocimiento diplomático ya de parte de la corona, yo creo que ahí podremos ya decir si fue hablar de una separación política de la corona, ¿no? Política de la corona española. Bueno, Ale, como conclusión, ¿qué podríamos decir de este programa? Pues hay que entender que esta parte independentista, o lo que se conoce pues comúnmente como el inicio o la independencia, tenemos que entender que son rebeliones, son revueltas. Algunas sí llegan a ser independentistas, pero son tantas, y en cada pueblo y en cada lugar que se unen a líderes como Morelos, Hidalgo, como los Bravo, que no podemos decir que es propiamente ya la creación de México. Todavía no, creo que no pasaba ni por sus mentes llamarle así a este país ahora. Bueno, y esa será una discusión que nos abre muy rico boca para poder tratar en el siguiente programa, ¿verdad? Bueno, vamos a hacerles algunas recomendaciones bibliográficas para que consulten algunos libros acerca del tema, como el libro de La Independencia de México, temas e interpretaciones recientes, de su coordinadora Virginia Guedea, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde participan pues importantes historiadores como la señora Virginia Guedea, Jaime Rodríguez, doña Josefina Zoraida, entre muchos otros autores, y que yo creo que al público le va a abrir una visión muchísimo más amplia que lo que hemos visto en este programa, ¿verdad? Y pues no sé si tenemos algunas preguntas del público. Nos dicen que sí. A ver, Alejandro, aquí nos llega una pregunta de nuestros radioescuchas, y nos dice que ¿cuál fue la función o la intervención del clero en el siglo XVIII como determinante para la independencia? Pues en el siglo XVIII es muy, tal vez, prematuro hablar sobre la influencia, pero sí la tiene con la expulsión jesuita, tal vez eso se refieran. El radio escucha, pues mira, tiene que ver que ellos estaban descontentos con esta reforma, los jesuitas, bueno, si hablan propiamente los jesuitas y de algunas otras órdenes religiosas, estaban descontentos porque estas reformas les quitaban de cierta forma sus territorios, su dinero líquido, y por lo cual se creó una literatura, una influencia entre todos los novohispanos, de que no se dejaran de estos, digamos, los invasores peninsulares españoles. Entonces influyeron mucho, porque aparte la religión hasta nuestros días es algo que se respeta en la mayoría de los mexicanos, y yo creo que en esa época muy religiosa, pues era hacerle caso de verdad al cura, ¿no? Sí, que finalmente recordemos que el sacerdote, el cura va a tener una función política, social, incluso moral, muy importante dentro de estos poblados y estas comunidades, que si bien o se unían a favor o también en contra, ¿no? Acerca de la participación del clero en la vida política, ya hablaremos en un programa especial, ¿verdad? Para el segundo ciclo, que yo creo que les va a interesar mucho a nuestros radioescuchas. Bueno, y pues seguimos invitándolos a que nos contacten en contacto.evolucion@gmail.com o que nos manden sus mensajes de texto con dudas, sugerencias al 5529-208004 y también en los blogs como evolucion-medioradio.blogspot.com, en podcast en /evolucionradio.tk, y pues que nos sigan subiendo al blog pues todas sus sugerencias, sus comentarios, las dudas que tengan, las quejas también, ¿verdad? Porque no es que lo sepamos todo, pero bueno, trataremos de aclarar ciertas dudas. También aceptamos críticas de la academia, ¿verdad? Sabemos que pues estamos aquí tratando de colaborar para ir interesando a nuestros radioescuchas en cuanto a esta temática de la historia, ¿verdad? La historia pues tampoco es tan aburrida, pero yo creo que es más bien interesante, porque como decíamos en el primer programa, podemos encontrar en ella elementos de continuidad en el presente, ¿no? Bueno, y pues lo seguimos esperando para la próxima sesión. Les dejamos con un tema musical de José María Chávez, obertura La Huerfanita, muy típica del siglo, finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, muy ad hoc con el tema a tratar el día de hoy, ¿verdad? Como la cultura también está presente aún en los momentos de cambio, de revoluciones y de guerras. Y pues los esperamos para la próxima sesión. Estuvo con ustedes Alejandro Serralde, en los controles Eneida, Rafa, el profesor Manuel y su servidora Isabel García. Hasta la próxima. Thank you.